¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su Freak Show. Buenas tardes, buenas noches, o depende de cómo lo estén escuchando, en qué momento lo estén escuchando. No te hueles el speech del Vico. No, pero pues aquí todo se comparte, pues todo es, se pues comparte. Es, pues no todo, pero sí. No plagies, no plagies. Bueno, otra vez, no, hashtag, ya. No, que donde estén, bueno, ya te vamos a decir que si están en el transporte público, en su camita, enfrente de la compu, donde estén, pues... Sean bienvenidos una vez más a este Freak Show número... ¿Qué número es? ¿Quién sabe? Pero como dijo Víctor, el primero del 2017. El primero de este 2017. Pues bueno, en el 2016 sí nos fue como muy rudo en muchas noticias y este año también se vienen cosas muy, muy, muy buenas. Pero antes de comenzar, pues queremos saludar a todos por parte de... Gabico. De parte no de mi persona, el Capi. Y de mi parte, pues bueno. También, para que le guste, ¿no? Y acá su servilleta, Guaco. Y pues bueno, vamos a comenzar rápidamente de estas noticias. Pues bueno, ahí les va. La primera que dice que durante una entrevista para We Got This Covered, Mila Jovovich, ¿o cómo se pronuncia? A ver aquí los lingüistas... Jovovich. Yo le digo que Jovovich, pero pues, hay que preguntarle a ellas. Jolines. Para la próxima que le toque su entrevista, le preguntas. Como decía el amigo Beto, Mila Fofovich. Mila Fofovich. Ajá. Bueno. Bueno, ¿ella qué dijo? Esta chiquitina, que todo el mundo ya la conoce por las películas de Resident Evil, soltó algo así como sin querer. Dijo que ella siempre ha sido fan de... los Thundercats, así es. Y que, pues bueno, le gustaría ella ser el personaje de Chitara. ¿Recuerdan este personaje femenino de los Thundercats? La chiquita. La chiquitara. Que siempre fue como el... como un sex symbol en la niñez. Que veíamos pues sí, esa. Sí lo fue. Aunque siempre andaba como en sus mayones de gimnasio, ¿no? Pues era la moda ochentera, ¿no? Era más faltaba los calentadores. Como los calentadores y ya. Era como, ándale, estaba pensando en la película. Pero, pues bueno, solo fue como que dijo, bueno, a mí me gustaría. Y bueno, creo que a muchos nos gustaría que se hiciera realidad esto. Que ese proyecto viera la luz. Pero de aquí en lo que lo hacen, yo creo que pues ella ya no va a estar tan Chitara. ¿Cómo para hacerla? No sé qué edad tenga ahorita ella, pero pues todavía está bien guapota. Creo que todavía no llega a los 40, sí. Yo creo que ya está en los 40. Ajá. O apenas. Ah, pues todavía está Bien, si dijeran, la hacemos el próximo año, ya, sí aguanta. Dices, sí, pero si todavía se cuenta que buscan años... el guión. Después que los actores. Bueno, ya está uno, ¿no? Y después que los productores y así, ya vemos que luego proyectos se llevan de 3 a 10 años a hacerse. Pues entonces... No buscas actores, ¿no has visto ese tráiler falso que hicieron de los Thundercats? Que Brad Pitt es Leonor, es Leonor y Vin Diesel es Pantro, Hugh Jackman es Tigro. O sea, ya, ahí están ya, güey, jálalos nada más. Bueno, como decíamos hace rato antes de comenzar este programa, que ya todo lo digital ya llegó a un grado que... Nos super sorprende, ¿eh? Sí. Sí, ya. Cuando creíamos que ya no más. Tómala. Y no nada más en las películas, también en los videojuegos. Hace ratillo estábamos hablando de un par de juegos. Que el de Battlefield 1, que es de la Primera Guerra Mundial, se ve fenomenal. O como se veía también este de Star Wars, de. ¿Cómo se llama? El que estábamos jugando el otro de Star Wars, el último. ¿Battlefront? El Battlefront también se ve impresionante. La tecnología nos ha alcanzado y rebasado. Exactamente, solo esperemos que no nos conviertan en alimento verde. Galletas. Galletitas. En Soy Increíble. Pues bueno, siguiente nota, Vicodín. A ver. Ah, pues bueno, pues apenas nos estamos recuperando del 2016 con la parca que estuvo bien activa. Y pues se echaba su cementito y todo. Con su queso, activo lanche, chemolín. Chemona de guayaba. Y no cualquier guayaba. Pues sí, vamos apenas así como que agarrándola, así como que chale, se lleva un chingo de actores, escritores, de todo, tanto del mundo friki como del que no. Sí, deportivo también. Uh-huh. Y este año ya van como dos, ¿no? Y bueno, con el que voy a comentar ya es como el tercero, así como que ya empezó este año, ya empezó a cortar caña la parca. Y pues bueno, de quien nos ocupa es William Peter Blatty, mejor conocido por haber escrito tanto el guión como más bien la novela y luego el guión del Exorcista. Esta historia que, bueno, llevada a la pantalla grande y que ha sido rompemadres de tanto en la época en que fue realizada, estrenada y todo eso, pues que siempre levantó mucha polémica, ampula y todo el detalle, porque pues es una historia muy cruda en el aspecto del tema que está tratando de los exorcismos. No es una película, ya dado en el caso de ya de la película que en la dirige William Friedkin, que es un muy buen director, tiene otras películas también muy interesantes, les recomiendo lo sigan, busquen sus obras. Pero bueno, en particular El Exorcista es el clásico por antonomasia, diría Nacho, del género de terror. Es así la que siempre va a estar apareciendo en cualquier top de quien se adigne como fan del género, ¿no? Y a pesar de que tiene, ¿cuántos años? Como 40 y algo, ¿no? Yo creo que anda casi por los 50. No me acuerdo si es del 73 o del 75 la película. Más o menos por ahí. Sí, primera mitad de los 70. Uh-huh. Entonces ya tiene sus añitos y sigue siendo... No pierde vigencia, ¿no? Y es... Sigue siendo canon. Sí, de la verdad que sí. Y muchas, de hecho, por eso existen tantas películas actualmente de que el exorcismo de no sé qué, el exorcismo de no sé cuándo. El exorcismo de Emily El exorcismo Ross. Del exorcista que exorcizó al que no se dejaba de exorcizar. Parte 1, 2 y 3. Sí, la verdad. Ya podrías crear un nuevo trabalenguas. No, el exorcista de. El que exorciza al exorcizador. Buen exorcizador será. ¡Wow! De hecho, este escritor también probó el trabajo como director. Él fue el que dirigió la tercera del Exorcista. Sí, de hecho. Basado también en su novela Legión. Legión, exactamente. Que sí es una continuación de la primera novela. Sí, la segunda no la podemos así como que contar mucho. Que como que no existe, porque sí está bien. Sí, bien, bien, bien malona, ¿no? Y tanto es el eco de esta película que actualmente hay una serie en Fox, que es continuidad del Exorcista, de hecho, ¿no? Yo no la he podido ver. Bueno, sí, sería cuestión de manejar spoilers, pero sí, realmente sí tiene que ver, es como continuación de la... Yo no la he visto, pero por lo que he leído y más o menos entiendo, sí continúa con ¿Con la familia? con... Ajá, sí, sí, sí. Ahí lo dejamos porque no nos metemos spoilerazo. Pero sí, sí tiene que ver. Y de hecho es en el universo, por decirlo de esa forma, ¿no? Uh-huh. Ahora, creo que es una generación después de la de la película, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, pues es una película que ha generado... Pues como les decía, canon y pues fan de fans por todos lados, ¿no? Y pues vamos a ver qué tal sigue dando. Y pues falleció el 12 de enero William Peter Blatty. No se ha especificado de qué, pero lo que lo anunció fue el mismo... ¿El director? El director William Friedkin, ¿no? Que pues eran muy cuates, ¿no? Y de pronto, igual por el nombre, como que podrían confundirse por quién fue el que escribió y quién fue el que dirigió, ¿no? Pero sí, es esa es la nota. Y empezamos el año con muertos del mundo que tiene que ver en relación a lo friki, ¿no? Hey. Bueno, y siguiendo con muertos frikis, en este caso es la princesa Leia, que falleció. Fue uno de los últimos famosos que murieron el año pasado, junto con su madre Debbie Reynolds. Y a partir de ahí, obviamente, todos los frikis sintieron el dolor de la pérdida de la princesa Leia. Pero también después se cuestionaron qué va a pasar con este personaje en el episodio siguiente de Star Wars, ¿no? Pues todo puede ser CGI. Mira, lo acabas de decir. El episodio 8 acabó de filmar la película sin bronca. O sea, eso ya se acabó, ya está en la fase de postproducción. Y la duda era qué iba a pasar con Leia en el episodio 9. O sea, se supone que iba a tener ya mucha presencia en las siguientes dos películas. Entonces, obviamente la especulación fue... Pues siguiendo la edición digital en Rogue One, ¿por qué no recrearla otra vez digitalmente para episodio 9? Para ese entonces ya estaba... Pues también hicieron ¿cómo se llama el otro personaje? Ah, Moff Tarkin. Uh-huh. Sí. Entonces, ok, la especulación máxima fue esta, ¿no? De que la vamos a ver en el episodio 9 digital. Y de hecho, el rumor decía que Lucasfilm ya estaba negociando con los herederos de Carrie Fisher para poder hacer este trabajito digital. Y inmediatamente, en estos días, el sitio de StarWars.com liberó un comunicado de Lucasfilm que dice así, lo voy a leer tal cual está. Dice, generalmente no respondemos a especulaciones de los fanáticos o prensa, pero hay un rumor circulando el cual deseamos aclarar. Queremos asegurar a los fanáticos que Lucasfilm no tiene planes de recrear digitalmente la actuación de Carrie Fisher como la princesa o general Leia Organa. Carrie Fisher era, es y siempre será parte de la familia de Lucasfilm. Ella era nuestra princesa, nuestra generala y más importante, nuestra amiga. Nuestra chiquitita. Ajá. Y aún nos duele su pérdida. Atesoramos su memoria y su legado como la princesa y siempre honraremos fervientemente todo lo que le dio a Star Wars. O sea, traducción, pues no vamos a verla digitalmente en el episodio 9. Pero tampoco no nos dicen si van a recastear el personaje con otra actriz. Pues ya si ya murió y no piensan hacer eso, pues que le modifiquen un poco la historia y que pues, se murió y ya. No, pero sería muy cabrón también que te la mataran ahorita en el episodio 8, ¿no? Ay. Más que nada por respeto a ella, decir, bueno, pues ya la vamos a matar en la película. A lo mejor desaparecerla. Pero si la cambian de actriz, ¿no sería también como disrespect? Pues y a no ver qué pasó, a ver qué tanto todos los fans se quejaron cuando cambiaron al actor que era Darth Vader y cuando la reedición... Pero... pusieron al... Ah, pero eso es muy diferente, eso es una mamada. Y... Por eso. Es que hice una demanda ahorita que nadie va a ver. No. Por eso, o sea, igual vas a... Ah, pero es que es distinto, ¿no? Porque sería como de una forma de hacerle un homenaje, de que bueno, también se murió y ella era la... Dice esa ley, era o subir en otra nave como Paul Walker, ¿no? Al final de Ándale. Y él toma otro camino y Luke toma otro. ¿No? Algo así. Entonces, eso era como un homenaje. No se ocupaba en otro lado del link. A menos que te la desaparecieran y te explicaran de ella en el scroll de es más crédito, fácil. Al final que explote la nave y ya, pues ni siquiera queda el cuerpo, entonces ya se ahorran. Pues quién sabe, pues ya veremos en un par de años qué ocurre con Leia en episodio 9. Casi 3, ¿no? Ah, sí, es 3 casi años, 3. Sí, porque es un spin-off y un episodio de... Pero también se estaba comentando, ¿no? Que querían aprovechar la niñita esta de Stranger Things, que es idéntica. Ah, esa es otra nota, sí va como que un poquito ligada. La chavita fue la que ya misma se postuló. Pero ella dijo... ¿No se parece? Sí, le da un aire. Le da un aire, pero así que digas, ay, no mames. No, sí se parece, sí. Sí, sí podía ser una Carrie Fisher chavita. Sí. Sí, se me fue el nombre de esta niña de... Ay, sí, también se me fue. Bueno, y Eleven de Stranger Things, se me fue su nombre de esta morrita. Ella dijo, pues yo quisiera hacer algo de Star Wars y es más, me parezco a Leia. Échenme ya mi spin-off de una vez. Y sí, pues yo creo que... Está asegurando cuando, la chamba. Cuando le toque hacerla, pues sí le daría, ¿no? La edad. Más o menos de una... Si quieren hacer un Han Solo joven. Pues también podría... Las aventuras. Podría funcionar. Pero pues a ver qué tal. ¿No? A ver, Guaquito, ¿tú qué tienes ahí ya para cerrar el primer bloque? Pues vámonos con la rola número uno. No, te falta una nota, güey. ¿Nota? Son cuatro notas. Son cuatro. Pues nos echamos otra nota. Pues total, pues. Me pasan mal el script, chavos. Vamos a ver esta. Bueno, pues todos sabrán que, aunque Marvel Studios no lo ha dicho. No ha dicho. ¿Saben qué esto va a ser? No ha hecho ninguna declaración. Pero Variety asegura que el grandísimo, por cómo actúa, antes de que empiecen, Peter Dinklage ya se encuentra en negociaciones para que se suma al elenco de Avengers Infinity War. Esto es, pues dicen que va a tener como un papel importante. Un papel pequeño. No hay papeles pequeños. Por eso digo que es el gran, porque la verdad, este muchachón sí actúa bastante bien. El gigante de la actuación, le podemos poner. Digo, si estaba el gigante de la canción. Ándale. ¿No? Sí, Nelson, la verdad, sí. Aunque está chaparrito, casi como yo. Sí, hace unas muy buenas actuaciones y el papel que todos, el más conocido, que es el de Tyrion Lannister, pues le queda bastante bien y sí lo ha hecho muy bien. Entonces este muchacho va a llegar al universo Marvel otra vez. Pero aquí teníamos ¿Otra vez? ¿Cuándo? Pues con los X-Men, ¿no? ¡Ah, cierto! ¡Les Bolívar Trask! En el día es el futuro pasado. El futuro pasado, tienes razón. Entonces, así que, ¿qué personaje le van a dar? Pues mira, luego es bien chapucero que te digan un importante papel en tal película, porque lo mismo pasó con Capitán América la anterior, la Civil War. Y es que jalaron a este Martin Freeman, que es Watson en la serie de Sherlock. Igual cuando lo trajeron dijeron, es que va a ser un personajazo, todo el mundo de, pues güey, a lo mejor es Norman Osborn. O va a ser un cabrón de S.H.I.E.L.D. Y pues a fin de cuentas fue un agente, ¿no? Uh-huh. Fue alguien del gobierno que tenía encerrado al Winter Soldier, ¿no? Que es lo que buscaba. ¿Y cuánto aparece en la película? 5 minutos. No hace nada más que pasearse y verse muy... como cualquier corporativo muy, muy enchilado. Es como le pasó también a al papá de Malcolm, ¿cómo se llama? Brian Cranston. Brian Cranston, cuando salió en Godzilla. Ah, sí, igual que... así, la gente va a ver Godzilla por él y ¿sí? Se muere a los 10 minutos, ¿no? ¿Godzilla? ¿Godzilla se muere a los 10 minutos? No, Brian Cranston. Ah, lo mata Godzilla. No me acuerdo por qué se muere, güey. O sea, sí, así fue la película. O sea, es olvidable totalmente. Pero así fue como de, ah, no mames, va a estar Tyrion. Entonces ahorita igual pueden crearte la expectativa de, va a venir ese cabrón y va a romper madres. Y no saben ni dónde meterlo. Pues a lo mejor también es como para empezarle a meter fuerza, ¿no? Así como de, pues no la necesita la película, pero sí el mejor personaje, ¿no? O sea, una razón más para que la veas. Pues. Exacto. Porque ya la gente ya especula, pues a lo mejor es Pug de Alpha Flight, porque es enano. Pues güey, no mamen. ¿No? O va a ser modo, o sea, güey, no mamen. Puede ser digital. Pero, por ejemplo, hay, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hay un esbirro de Thanos, que es como un duendecillo también. También podría ser este güey. O sea, tampoco relacionado que porque es enano, pues personajes enanos, ¿no? A lo mejor le va a dar un personaje digital. Me la ganaste, iba a decir eso. ¿No? Así como, I'm Groot. Sí, puede hacer eso, ¿no? Dale voz a un personaje digital. Podría ser. Podría como Josh Brolin va a darle vida a Thanos. Ándale. ¿No? Algo así podría ser. Pero te digo que se me hace como muy de... Va a estar este güey, y como ahorita está como muy sonado. Sí, y viene ya otra vez la siguiente temporada de Game of Thrones. Sí, a lo mejor la gente que no ve películas de héroes y es fan de Game of Thrones, pues va a volver a la película. Sí, exacto. Entonces, y ya de campaña, sí. En esta era ya todo es para agarrar publicidad y sacar de lana. Pues son negocios al final de cuentas. Pues sí, pero se me hace como ya, como muy de. Ay, sí, va a estar este fulanito, va a estar el otro. Perenganito y ahí van y a la mera hora pues no digo que sean malos actores, pero a veces no los aprovechan del todo. No, y más en esa película que va a haber chorro mil actores, ¿no? Oh, bueno, va, o qué tal si en una de esas es como James Bond en episodio... El 7, ¿no? Que es un Stormtrooper que, solamente. ¿Cómo vas a saber que era James Bond? O aquí también salía el de Cornetto, ¿cómo se llama? Simon Pegg. Simon Pegg, que también sale. ¿En Star Wars? Sí. Mira, también se le fue este chaval. No, pues es que no los ves. No, es que Simon Pegg no lo ves en persona. Está la creo digitalmente. Es el güey que le compra a la chatarra a Rey. Ajá. Que le da como que su dotación de comida. Pues, te ganaste 4 porciones. Pero él, ¿no? está así como... Él está dentro de ese traje y luego la cara la cambiaron digitalmente. Pero es la voz de Simon Pegg, también está un poquito distorsionada. Entonces, así, güey. Así te van a decir con el Peter Dinkle. Igual, Y el Daniel Craig es el trooper que libera al Rey. Con el que usa la fuerza y dice, ahora libérame, güey, ahora deja tu arma y salte. Ah, ya. O sea, nada más dices, ay, güey, si es la voz del Daniel Craig, lo reconoces. Bueno, y eso si tienes como bien educado el su timbre de voz, ¿no? Sí, pues si no, así como de... Yo no reconocía al Bustamante cuando dobló a este... ¿Zuli? No, el güey este de mi villano favorito. Ah, no, sí, eso sí. A Gru. No, bueno, yo no lo identifiqué, pues... Bueno, sí sabía porque escuché que lo iba a hacer, entonces ya... No, porque ni yo ni... Vas un poquito predispuesto. Pero si no sabes, igual. A ver, la primera rola ahora sí, ¿cuál nos íbamos a echar? A ver, la primera rola, ahora sí, rola número uno, es esta de Drive It Like You Stole It, de Sing Street. Sing Street, película bien chida. Sing Street. Ochentera, bueno, más desde el año pasado, pero en la época de los ochentas. Ochentosa. Y está en Netflix para que le echen un ojo, está muy buena. Y esta rola está nominada. Estuvo nominada para los Globos de Oro y seguramente estará para los Oscars. Es que ahí, párenle la oreja. Can't understand the way that regresamos y eso fue... El Freak Show. No, la rola era... ¿Qué? Manéjala como si te lo hubieras robado. The Sing Street. Sing Street. Que dijimos que la pueden ver en Netflix. Bueno, todo está en Netflix. Todo está en Netflix. Dando continuidad a lo que decía Waco hace un rato de Avengers Infinity War. Un par de actores también en estos días confirmaron su participación. Uno de ellos fue Tom Holland. Que, pues bueno, se veía venir, ¿no? Que si ya está en el universo Marvel, iban a explotar en esta película también. En una entrevista le dijo que andaba muy emocionado y andaba bien puesto para participar en esta película. Creo que comienza a filmarse en febrero. Y la otra actriz fue Zoe Saldaña, quien interpreta a Gamora en Guardianes de la Galaxia. Por ahí Vin Diesel ya había dicho que iban a estar todos los guardianes. Ya habían confirmado a Chris Pratt, quien interpreta a Star-Lord. Entonces, pues pinche película va a tener chorro de héroes aquí, ¿no? Porque también creo que el día de ayer se dijo que Doctor Strange va a ser presente, pero no va a ser Benedict Cumberbatch, sino que va a haber un actor, un doble, haciendo las escenas de acción. Y ya después van a grabarlo a él para reemplazar su cara o para los close-ups o cosas así, porque tiene ya una agenda muy apretada, entonces no puede estar presente cuando estén todos en el desmadre contra Thanos. Eso sí suena épico. Pues, híjole, a mí me da miedo que haya tantos personajes metidos en una película, ¿no? Pues, no sé, bueno, lo vimos en la de la última de Capitán América cuando pelean en el aeropuerto. Ajá. Te deja como un buen sabor de boca, pero aún, bueno, en mi comentario, es que sientes que cuando se dan ahí de guamazos, falta gente. Como que, pues, sí está chido. No, sí, pues son todos chido. Los que hay en las películas. Por eso, no, pero faltan. Pero falta como superhéroes y más, como más... No, no te veas niño rata y no quieras compararla con el cómic, güey. No, pues no, pero aún así sientes que como le falta un poquito más. Bueno, es que ahí el problema... Como que sí podrían entrar un poquito más. El problema es que, como dice Chete, son los que están presentados, por decirlo hasta así, ahorita, en el universo Marvel. Pero sí, cuando le pones guerra civil... Tiene que haber un chingo de pues soldados. Sí. ¿No? Y pues, si imagina guerra civil, pues si son, ¿qué? 10 monitos, pues sí, como... Digo, la escena está súper bien chida, me emociona mucho, pero de repente sí digo, ay, como que le falta un poquito más de gente. Le hubieran puesto otro nombre. Eso. La película, y nadie dice nada, güey. Pues sí. ¿No? Eso es cierto. O sea, estoy de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, en este caso, son demasiados personajes ya para enfrentar a Thanos. Hay que ver si meten a más villanos. Güey, pero ¿qué van a agarrar su ficha por turnos para darse madrazos o qué onda? Pues no, las películas estas de Jackie Chan, ¿con cuánto se avienta? Pues yo quiero esperar, güey, que si haya un muy buen guión que te justifique la presencia de todos. Que brillen cada uno de los personajes. Pues ¿cuál buen guión? Si tiene el guante del infinito, pues ¿cómo no va a necesitar de todos? Pero es que no todo es pelear. Ay, güey, se olvida que a ti te gustó Batman Superman, de veras. Sí, se olvida que para ti los guiones no son buenos. Pues, no son necesarios. Pues. Pues nada más quiero ver putazos, dice el Waco. Pues son superhéroes. A ver, agarras un cómic de superhéroes y quieres madrazos. Y ya, pues si se está acompañado de una buena historia, pues bueno, va. Es el plus, el extra. Bueno, pues ya échate otra nota entonces. Bueno, pues sigamos con el universo Marvel. Y bueno, la siguiente nota dice que Reed Reese y Paul Wernick, los que escribieron Deadpool, ya dijeron, ya se fueron a confesar. Y ya nos dijeron que Colossus y Negasonic, esta teenager, van a regresar a la película. Bueno, a la secuela de Deadpool. Uh-huh. Y que... pues también vienen dos personajes fuertes que estaban en los rumores, pero ya les dijeron a Collider que también va a estar Cable y Dominó. Y pues esto nos va a dar la base para qué. Para que se pueda armar una película de X-Force. Órale. No sé, el... todos los colos, de los colos que han aparecido en... Todos, nomás van dos. Pues todos. No sé, como que sí están chidos, pero... O sea, ¿cómo se llama el que hacía New X-Men? ¿El dibujante? Que los hacía como más gorditos. No. Es que no me acuerdo. El dibujante. Híjole. ¿Hace cuánto tiempo, güey? El de Grant Morrison, ¿no? Ajá, ¿De Grant Morrison o después? No, ¿es el de Grant Morrison? Bueno, el chiste es que este Coloso se ve como muy... Ah, claro. No, pero en esa época no estaba Coloso cuando lo escribía Grant Morrison, estaba desaparecido. Por eso, pero... Y después regresó Josh Whedon y dibujaba John Cassaday, así. De Cassaday, ajá. ¿No? El de Planetary. Oh. Ándale, sí, es como muy toscos los... Y ese se parece a este Coloso, tienes toda la razón. Y se ve como que el metal no se ve tan brilloso. Y creo que estábamos todos acostumbrados a verlo como que más... Plateado. Más pues cromadito. Si hasta Funko sacó su versión cromada. Vean ese Funko. La verdad es que... como un pequeño paréntesis. Los Funkos siempre... Pues sí, están bonitos. Los ves y dices, sí, te compras uno. Pero después de ver ese de Coloso... ¡Hombre! Sí, está espectacular. Está espectacular. Sí. Y si lo podrían hacer en la película de Deadpool... un poquito más en esa línea, que no parezca como tanto de plomo. Se ve como un Funko chaparrito y cabezón. No, digo, en lo cromado. Ah. No. Sí, sería muy, muy chido. Sí, creo que sí tiene razón. Nos acostumbramos a que en los cómics siempre lo dibujaban con un cholo de brillos, ¿sí? el metal, como si fuera cromado. Exacto. ¿No? Y en la descripción siempre te decían que era metal orgánico lo que estaba hecho su cuerpo. Y dices, ay, chinga, pues cómo es un metal orgánico. Pero bueno... Y las películas de X-Men, las dos versiones que vimos antes, que creo que aparecen en X-Men 2 y en Days of Future Past, se ve así brillosito. Se ve ñanguito, pero se ve brillosito. En cambio, este último Coloso, me gustó un chingo, sí, que sea sí. Gigante. De hecho, me gustó la textura metálica que le pusieron. Y el acento ruso. Y ahora sí tiene acento ruso, exacto. Entonces está muy bien. Qué bueno que regresan. Esa... Sí, y aparte como que sí te las va a seguir ligando, ¿no? Que de verdad, bueno, ¿y qué pasó con los demás? Sí, y que vengan Cable y Domino está también bien chido. No, ese de Cable sí está. Porque si sale Cable, puede. Pues ya te puede ir conectando a muchas otras historias que se pueden. Igual en una dices, bueno, vamos a hacer spin-offs con Javier, ¿no? Vamos a hacer spin-offs con Cíclope. No sé, ahí como que. No, o del propio Cable, ¿no? Una película donde te expliquen su origen, que es bien, bien cabrón en los cómics. Es muy enredado su. Por eso te digo, su pasado. Sea, como que Cable en los cómics se volvió como una piedra angular. Lo quitas y como que muchas cosas se deslindan. Pero. Es que es el problema cuando trabajas con líneas del tiempo y en todos lados. Porque Cable es hijo de un clon de Jean Grey con Scott Summers. Apocalipsis lo enfermó de un virus, no recuerdo el nombre del virus, si es el Legacy, cuál es el que trae. Y para poderlo salvar lo mandan al futuro. Ajá. ¿Y después? Y en ese futuro también van Jean y va Cíclope para poderlo educar, y luego ellos se regresan. Y en ese futuro se hace enemigo de Apocalipsis y regresa en este tiempo y sale la madre en este tiempo. Entonces tal vez es un desmadre. El mismo Apocalipsis propició tener a su némesis en el tiempo, ¿no? Es un relajo. Entonces, obviamente, yo creo que esta película de Deadpool no te van a explicar nada de eso. No, pero... Estaría genial que además te dijeran, aquí está este güey y cómo era, ¿no? Un terrorista, que es como lo mejor de cierta forma al Cable. Entonces estaría chido, ¿no? Y a lo mejor le ponen un precio a su cabeza, no sé. Sí, pero que no se metan en cosas del viaje del tiempo todavía. No, pero estando Cable ya te abre el universo así bien, ¡pum! No, y aparte ya. Te abre la parte ruda de los X-Men, bueno, de los mutantes. Porque su equipo de X-Force son los... Y aparte de la tecnología que le van a... Ah, pues sí. Y aparte de la tecnología que debe de salir... Bueno, debe... Deberían también, tener, ¿no? Que debería de tener Cable cuando al aparecer sí va a estar muy... Muy locochón. Sí, me emociona eso. Sí, te digo que ya te abre el abanico de posibilidades así muy grande. Obviamente, en el sentido que va la película, pues bueno, no creo, como dices, que lo profundicen sobre esos sentidos, pero... Sí nos va a dar la pauta. No, y más que es una película de Deadpool. Ya tiene que haber, como la anterior, ¿no? Mucho desmadre. Pero sí le traigo ganas a esto. Sí, sí, pues suena extremadamente bien. Va, pues otra nota. Next one. Pues bueno, siguiendo con el mundo de los cómics y su versión en el mundo del cine, redundando un poquito con los términos, pues cambiando de compañía, nos vamos con la DC... Y pues se está manejando, que la película de Wonder Woman va a estar situada, eso ya no es sorpresa, ¿no? Ya lo habíamos visto en el trailer. Va a estar situada en la Primera Guerra Mundial, en la cual pues El trailer está súper chido. Ay, perdón. Entonces, va a estar situada en la Primera Guerra Mundial y se está mencionando como némesis o enemigo o villano de la película a Ares, que es el dios de la guerra. Que, pues, como algunos sabrán, en el origen de la que le manejaron George Pérez y ¿cuál era el otro cuate? George Pérez. Creo que lo escribía y dibujaba, ¿no? Solamente. Sí, ajá. Ah, no, sí, estoy confundiendo también con el Mark Warren, pero no. No, se hicieron otras cosas. George Pérez. Ese era uno de los villanos principales de Wonder Woman. Y estaba muy buena ese reinicio del personaje, ¿no? Y pues bueno, lo traen aquí en esta película Ares, que va a ser, bueno, presumiblemente va a ser como el culpable o instigador de del conflicto en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, se especula que puede estar ahí, pues disfrazado, andar ahí metido como un alemán, ¿no? Para hacer intriga, porque esa es la idea del dios de la guerra, ¿no? Uh-huh. Es ser como manejar a los títeres que tiene a su disposición para que entren en conflicto. Y pues bueno, esa es la, digamos, como que ya se va ampliando el guión, el tema de la película, ¿no? Que suena interesante, por lo que hemos visto hasta el momento, pues... esperemos que no sea otro Batman vs. Superman. Otro Suicide Squad. Bueno, no he visto la Suicide Squad. Pero pues yo creo que a lo mejor está... A mí, yo le he comentado en otras ocasiones, a mí me late que va a ser un poquito así como... Capitán América de First Avenger. Y pues no sé, eso como que no me... Por situarlo en una época del pasado de... Podría funcionar también antes de comenzar el... programita. Estábamos hablando acerca de que las películas de DC se sienten un poquito forzadas, decía aquí el buen Bicodín, uh-huh. Porque pues Marvel ya le lleva un poquito más de tiempo produciendo. Ya le lleva más tiempo, entonces ya está como más cómodo, ¿no? Ya sabes que va a ser una película de Marvel y ya sabes como para dónde va. Entonces cuando entraron las de DC, como que quisieron inmediatamente alcanzarlos, y por eso es que aquí el buen Bicodín dice que Batman vs. Superman. Pero fíjate, hasta eso DC, no sé por qué tiene esa presión de Marvel, o sea, dices, ok, güey, le va ganando mandado. ¿En qué sentido? ¿En taquilla? Cuando tú lanzas una película de Batman, vas a tener un chingo de taquilla. Pues sí. No importa el año en que la hagas. Entonces yo creo que lo que aunque DC... Aunque sea Batman y Robin. Lo que DC tú pudo haber hecho, güey, es... El mismo plan de Marvel, te pongo dos películas de héroes al año, o sea, uno para el verano y otro para noviembre, octubre, ¿no? Y así no hay bronca, güey, y a lo mejor con ese plan, pues tendrías en 3 años ya tu Liga de la Justicia ya conocidos. Exacto. ¿No? Entonces ya, y aparte puedes meter personajes chiquitos en cada película, ahí no habría bronca. Pero pues dijeron, vamos a aventar un Batman contra Superman, y luego apenas te presentaron a Batman. Uh-huh. En una trilogía de Nolan que funcionó y lo desecharon. ¿Qué hacen? Bueno, pues ahora va el Hombre de Acero. No, o sea, bien o mal funcionó porque la gente volteó otra vez a DC. Y el Hombre de Acero no está tan mal. O sea, está más mejor estructurada tal vez que la con la de Batman. Aunque la gente se haya dado golpes de pecho con el final. No, pero lo que pasa es que también el Hombre de Acero también tiene sus errores ahí medio raros, brincos en la historia y todo eso, pero como que no te pega tanto porque es un solo personaje. Como que es la historia de él, y me imagino que también eso es lo de siempre, ¿no? En la versión extendida hay cosas que se explican que no viste en la versión de cine, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces el problema con DC es ese. Entonces lo que quieren hacer ahorita, bueno, al parecer, es pues bueno, se dieron cuenta tal vez de esa parte, y ahorita con lo que van a hacer con Wonder Woman, como dices, es llevarlo un poquito atrás para que vaya agarrando un poquito de fuerza o se vaya consolidando un poquito más como el universo. Bueno, para que la conozcas ella. Mira, y eso funcionó porque a lo mejor la Batman Superman fue Wonder Woman. Uh-huh. A mi punto de vista es... La presentaron muy bien. Uh-huh. Entonces ahorita la gente ya quiere ver esta nueva película. Tiene la expectativa por ver a Gal Gadot de Wonder Woman. Mami Gal Gadot. ¿No? Y obviamente lleva esta película y ya te avientas para noviembre a la Liga de la Justicia. Entonces a ella ya la tienes redondita. Pues quieras o no, Superman y Batman ya son personajes mega conocidos. Pues sí, o sea, pero cuando lleguemos a la película de la Justicia, todo el mundo va a decir, bueno, ¿y ese pinche cyborg qué? Ah, ¿ese pues sí, qué? ¿Qué? Ajá. Digo, ajá. Todo el mundo conoce a Flash. No necesitas ver su origen. Entonces, ¿quién es Aquaman? Toda la gente lo mal conoce. Porque bueno, pero es el personaje más odiado y el más aburrido y el más que... Pero pues ahorita ¿no? que ya va a ser este... El personaje favorito de nadie, ¿no? Dicen que es el Aquaman. Cuando pero, en el pero, cómic tiene historias muy chingonas. Pero este es el Khal Drogo del agua. Es más bien el Aquaman de cuando tenía Garfio, ¿no? Que sería así todo rudo. Ah, ándale. Es ese... Sí, deberían de haberlo sacado así con la mano. Deben decir que la pierde en la película, ¿no? Para que se vea así rudo. ¡Oh, no manches! Eso estaría chingón. Pero no, bueno. Porque va a decir que va a ser la copia de Star Wars. Yo soy tu padre. ¡No! Así, ¿no? En vez de que mi mamá se llamaba Marta, yo soy tu padre, Aquaman. ¡No! No, ahora es el papá Thomas. Freddy Barman, igual. Sin albur. Pues bueno, usámonos otra nota. También relacionada con el universo de DC en cine, ya para ligarla. Y esta nos dice de la película de los Green Lantern Corps. Ya ven que la anterior película no funcionó con Ryan Reynolds, se fue al carajo eso. Es que también sí se mancharon. Y bueno, entonces DC ya tiene contemplado para el 2020 una película de los Linternas, pero ahora sí ya no es... Vamos a enfocarnos en Hal Jordan, sino en la unidad como tal, ¿no? Pero aún así, los protagonistas van a ser Hal Jordan y Jon Stewart, que es el Green Lantern negro. No sé si se oye muy feo, la linterna negra. La linterna negra. Black Lantern. Y ahorita la Black noticia Lantern. Es que ya tienen escritores, son Deadline, confirmó a David Goyer, quien estuvo involucrado con las películas de Batman de Nolan y también con Man of Steel. Y el otro escritor es Justin Rhodes, de él no recuerdo qué ha hecho, pero ellos son los responsables de esta película, que la han descrito como una suerte de arma mortal en el espacio. Entonces van a hacer una body cop movie, como se les llama a estas películas, que básicamente de hecho hombres de negro. No, pues que básicamente los Green Lantern Corps son eso, ¿no? Es una policía espacial. Pues sí. Entonces, si saben explotarla, pues podría ser buena idea, ¿no? Pues todas pueden ser buenas ideas, sí. Bueno, pues eso sí, ¿no? O sea, mientras no le saquen el traje digital, que salió. El mismo lo hace burla, ¿no? Cuando sí, pues, dice, por favor, que no sea digital. Ni verde. Ni verde. Pues ahí está la nota de Green Lantern. Pues, bueno, un poquito regresando a la película de la anterior de Green Lantern. Ajá. Yo creo que el punto que le falló ahí es que ese Green Lantern no era Hal Jordan. Era más, ¿cómo se llama? ¿Kyle? No. ¿Kyle Reiner? No, tampoco. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Fue el chavillo que lo sustituyó a Kyle Reiner. Ah, entendí, Louis Garner, ¿no? No, ese fue el pelirrojo. Sí. Porque era como así muy vale madres, ¿no? Sí. Y Hal Jordan pues era como más... Sí, el recto acá. Más estricto. Es que pues, el Hal Jordan pues, era de la época de plata, ¿no? Sí, ¿no? Que eran los personajes eran más... el estereotipo era más por la cuestión de la voluntad, la... nobleza, la rectitud, caballeroso y todo eso. Exacto, entonces, y por eso lo selecciona el anillo, ¿no? Sí. Aunque también había un rumor, ¿no? O no me acuerdo dónde leí, de que según había que el original, quien realmente iban a seleccionar el anillo era a... No, eso te lo dicen en algún cómic, pero es como... Creo que eso surgió cuando Hal Jordan era el villano para la... O sea, como justificarte de, güey, el anillo era para Guy Gardner, pero como estaba muy lejos... Se fue con Hal. Le dio hueva. Y dices, no mames, pinches anillos, le corren sectores del universo buscando a sus... Y por a unos sus portadores. Sí. Es que no, fue el que se aventó para atajar la bala. Ajá, entonces sí está muy tonto eso, pero en algún momento entonces, lo manejaba. Entonces el Hal Jordan de la película como que no sientes que encaje con el perfil de un linterna verde. Uh-huh. De un Hal Jordan, ¿no? Entonces no como que no te la crees. Como que no dices, no, es... No, es que esa película fue mala por donde la veas. Y pues eran los primeros pininos de DC para extenderse. Porque Batman ya es sin problema y Superman también. Cualquier película que hicieran de ellos, menos la de... ¿Batman y Robin? No, la otra, la... ¿Batman contra Superman? No, la anterior, la de este güey, que el de... ¿La del regreso a la Baticueva? ¿De Adam West? El Superman el regreso, ¿cómo? Superman Returns. Ah, ¿y a ti te gustó Superman Returns? No, hombre, ¿qué es lo malo de eso? O sea, estaba interesante, pues imagínate toda la tecnología que ya tenían a su alcance y retoma el universo de... De Richard Donner. Ajá. A mí me gustó por eso, pero bueno. Vamos, ya el siguiente corte musical. ¿Cuál era? La rola número 2 es la de Mine, de Sweet Tempest. Y esta aparece en The Neon Demon. Demon. También otra película del año pasado que acá a Víctor no le gustó. No me gustó. ¿Por qué? Pretenciosa. Este güey ya como que se le van las cabras bien feo. Y está interesante, está muy bien filmada. Pero de pronto la quiere ser tan... ¿Especial? Sí, así tan... tan psicológicamente trabajada que dice... Ay, espérate. Y le falla. Es que es el arte. Exactamente, en ese aspecto. Entonces, visualmente está bien chida. Y el soundtrack es muy bueno, ¿eh? Sí, también. El soundtrack está muy bueno. Pero la historia así como que dice, espérate, hay que verla como unas dos o tres veces para que digas, ah, bueno. Está bueno. Pues ahí les va. Buena, buena. Demon, pues sí está buena, pero la película no. Véanla y hagan su propio juicio, pero no me hagan caso a mí. Hagan caso a ustedes mismos, no sí. Le crean a los críticos. Sí, a mí me gusta. Yo no soy bueno, crítico. Solo las de aquí. Yo no soy crítico, pero. Somos críticos. Yo sé cuando me gusta o no me gusta algo. Pero bueno, y siguiendo y retomando un poquito el universo de Star Wars, el sitio oficial de la saga confirma que Woody Harrelson este chico que lo ubicarán tal vez por películas como la de Zombieland, que es este, no me acuerdo el personaje que es ahí. Tallahassee, creo, ¿no? Ándale, exacto. Y o en la otra de Natural Born Killer, que es el chavo chicho de la película, ¿no? Bueno, este cuate ya se está anunciando que firmó con Lucasfilm para ser parte del spin-off de que va a tratar sobre la historia de Han Solo, que en este caso va a ser cuando pues se presume que va a ser Han Solo joven, algo así, pero no creo que sea el mismo, obviamente, ahí se me fue el nombre de... Harrison Ford. No, sí, es con... otro actor. No, por eso, no va a ser obviamente Harrison Ford. No, es que con planchado de, digital. Es que con eso de que la Ford se fue de aquí de México ayer, pues también dije, ya no lo vamos a mencionar. Sí, ya no sé. Bueno, entonces se presume que, bueno, todavía no aclaran exactamente qué va a ser el personaje de Woody Harrelson. Y pues se está manejando que, o se está especulando que vaya a ser el como mentor de un joven Han Solo en las cuestiones de la cuestión piratería espacial, ¿no? O sea, lo va a enseñar a contrabandear. Sí. No, a poner sus torres de quemador. Sí. Pues imagínate con esa ya la tecnología en el espacio y con tal de darle al imperio en donde más le duela. Bueno. Ah, ya cualquier pretexto es bueno para darle al imperio. Pues sí. Entonces, saqueos, eso es lo que me dijo. Saqueos. Pues sí, pues la idea es lo que se está manejando, ¿no? Y pues también se está mencionando que podríamos ver nuevamente a Diego Luna. No sé qué demonios va a estar haciendo allí. Al Capitán Charolastra. Ándale. Pues porque él mismo hace como que se... ¿Se postuló? No tanto como eso, sino que se evidenció cuando le hicieron una pregunta sobre su participación en la saga, ¿no? Entonces, como, bueno, la saga en general, ¿no? Como que dijo, pues mi contrato todavía está vigente. Así como que dio una pista así, como que, ah, caramba, ya la regué, y se puso nervioso, y ya por eso ya interpretan que va a aparecer en el spin-off de Han Solo. A lo mejor no me recuerdo que no hay coincidencias. Yo creo que hasta lo hizo adrede. Es mexicano, lo hizo, no pues me puedo chingar. Pues para que le den la green card. Denme más chamba. Pues sí. Pues sí, entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Pues no sé, los spin-offs están medio como que habrá que ver cómo lo van a manejar, porque pues Rogue One también ya levantó ámpula, ¿no? Y ahí la... También se dividió la opinión. Ajá, entonces... Pues, dividió hasta después, antes, los 10 minutos finales de la película son lo mejor. Pues sí. Y pues el Han Solo pues es un personaje ícono y es de los pilares de la saga, ¿no? Pues en el episodio 7, si ves el 7, cuando muere, pues eso ya no es spoiler a estas alturas. Pues no, sí, como no. Que dicen, no, como que, no, como que al se estrenó en la noche y al como a las 11 ya todo el mundo sabía qué le pasaba. Sí, hasta los que no lo habían visto ya. Pues sí, pero si eres uno de esos chicos que de pronto están debajo de alguna piedra que no... Que despertaste del coma en este momento. De los del 1% que no han visto Star Wars. Ni le importan, los spoilers, los güeyes, ¿no? Pues, sí, entonces Han Solo muere en el episodio 7, o sea, y lo mata a su hijo. ¡Parricidio! Ajá. Y bueno, pues no sé qué tal vaya a ser este spin-off. Pues a ver qué tal. Y si realmente apareciera Diego Luna, pues dices, bueno... A ver qué tal. Yo había leído que la única que tenía contrato para una película más en Star Wars era Jyn Erso. Obviamente ya no va a ser la secuela. Guiño guiño, ya vimos Rogue One. Entonces a lo mejor en algún spin-off ella podría aparecer, estaría bien, ¿no? Y más que si recuerdan, ella ha sido una rebelde de Saw Gerrera. Entonces, pues, podría funcionar por ahí ella. Pero que lo hagan bien, que lo hagan bien. Pues es que mira, también la cuestión ahorita es que te las van a empezar a armar como telenovelas donde todo el mundo se conoce cuando son galaxias. Exactamente. Conflicto, ¿no? Y todos llegan al planeta tal, ¿no? Es a lo que me refería cuando te presenta en las originales, bueno, en el episodio 4, 5 y 6, te presentan como que a la rebelión así como de casi casi la mitad es la rebelión y la otra mitad es el imperio. Y aquí en Rogue One te presentan como que la rebelión, son como cuatro tribus ahí que medio se organizan y le dan crank al imperio. Dices, no le dan el crank, le quitan un pelo al gato, nada más. Y si después en el episodio 7 ya no existe el imperio, ya es la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo no? Siempre existió la First Order. La First Order. Cambió de nomenclatura. Eso es cambiar. Es como cuando... Es cambiar este... Es como cuando un partido político se mudan todos al... Pues ya no es lo mismo. Del PRD a Morena y ya. Está perdiendo lo mismo. Es como un antro que cierran y de repente, bueno, lo vamos a abrir, pero es nueva administración. Ajá. Eso fue lo que pasó con el imperio, el imperio nunca lo destruyeron. Pues imagina todos los recursos que tenía el imperio y nada más porque matan al emperador ya. Hay alguien que va a querer su puesto. Crank, no. Te hace falta ver más Rebels, leer las novelas, más cosas de Star Wars. Ay, bueno, si ahora que está Disney, que todo ya es canon, una cosa sí es canon, otra cosa ya no es canon. Empieza a leer lo que es canon y ya, nomás ve la etiqueta canon y ya, güey. Pero no son los calcetines. Ya. Pero bueno. Y hablando de estos cambios también, de lo que es, lo que fue, ya no será y demás, pues también DC Comics ha hecho eso últimamente con su nuevo 52 y ahora con el Universal Rebirth, que está funcionando muy bien ese, a mí sí me está gustando. En el primer cómic, que se llamaba Universe Rebirth número 1, nos echaron la bomba de que en este mundo de DC ya tienen que ver los Watchmen, ¿no? Si lo leyeron o lo ojearon, Batman encuentra en la Baticueva, no sé por qué ahí encuentra el botón del el pin que usaba el comediante, todavía con su mancha de sangre que después tenía Roger. Ese misterio se dejó de lado durante todo este tiempo, ya lleva medio año el Universal Rebirth, no se había tocado ese tema. Y ahora DC anuncia que le va a dar ya continuidad por fin, donde Batman y Flash serán quienes investiguen qué hay detrás de este botón. En el arco llamado The Button, precisamente, que será parte de Flash y Batman número 21 y 22, que sale a la venta en abril. Será escrito por Tom King y Joshua Williamson y dibujado por Jason Fabok y Howard Porter. Entonces, pues vamos a ver para dónde va esto de los Watchmen en DC. También mucha gente ya se rasgó las vestiduras. Es que siento que son como ¿por qué tocan duros, lo que ¿no? no? Pues es que mira, al final de cuentas hay una cosa bien sencilla. Es como el dicho de si no está roto. Pero es que no estás transgrediendo la obra original. En tu librero está la obra de Watchmen que hizo Alan Moore. Bueno, si nos vamos a eso, pues bueno, cada uno está. Y eso no te lo van a tocar, güey. O sea, no te van a decir. Dentro del mundo de Watchmen ya le dimos en la madre. Más bien, yo creo que lo que va a pasar es repercusiones de a lo mejor el Doctor Manhattan. Al final de Watchmen, el Doctor Manhattan se va y dice que va a ser otros mundos, güey. Si lo recuerdas. ¿Qué tal si él fue quien creó este nuevo universo de DC? Entonces, a lo mejor, más bien, yo no creo que vayas a ver a Roger peleándose con Batman. Que sería un buen crossover, si lo ponemos como fanboy. Pero no sería lo más práctico. Lo debería de hacer este canal de YouTube que hace... Eso, que confronta personajes. Ah, sí, el Bad on the Sun, ¿no? Deberían de ser eso, ¿no? Chido. Y digo, y lo que dije hace rato, ¿no? Al final de cuentas, Watchmen son personajes de DC Comics y ellos pueden hacer lo que se les hinche la gana con al final del día todo es aunque negocio. Aunque les hinche Alan Moore. Y tan simple, si la gente no le gusta la idea, pues no lo leas y no lo compres, ya. Así no manejas tu descontento, no comprando las cosas. Pues sí. Sí. Es como cuando hay una película que no quieres ver, como funcionó con Cazafantasmas, que la gente no quería verla y la odiaba desde antes de que la mostraran, güey. Pues la gente no la fue a ver y se fue al carajo, ¿no? Y lo mismo puede pasar con los cómics. Si tú no le das tu lana a DC... Pues igual no te va a ir al carajo el lobo, ¿no? El lobo, ¿no? El lobo que hicieron nuevo. Pues ya regresó el lobo clásico en los cómics. Entonces así desapareció, tan simple. Si no te gusta... Pero, ¿qué necesidad...? De hacer todas esas cosas. Mira, por eso es lo que me gusta ahorita el Universo Revivir, porque como que dijo, si la cagamos en New 52 en muchas cosas, como el traje de Superman, ya ves que era una armadura. Ajá. Y ahorita otra vez vuelve a ser el traje más clásico. Bueno, también es Superman ha pasado por unos cambios que dices, what the fuck, cuando era del eléctrico. Y luego que eran dos. Corriente. Pero y mira, me la creí cuando salieron el reino de los Supermanes, estaba chido, pero mira, eso es lo que pasa cuando tienes un personaje que ya no puedes alterarlo porque pierde la esencia. Pues sí. Superman, tú tienes, ¿quién es, güey? O sea, tan simple, la escena del Superman que baja el gato que está en el árbol para la niña. Munisher le va a valer madres eso, a lo mejor a Daredevil también, a Batman le va diciendo un pinche gato que... No, pero Superman es el güey que sí se preocupa por la gente y atenderla y el Boy Scout. O sea, eso nunca lo vas a poder cambiar. Y cuando lo cambias, ya no es Superman, güey. Pero ¿sabes que ahorita que dices eso? Acabo de releer El Superman All Star. Ah, muy bueno. No, sí está, pero sí, ahí le cambia muchas cosas que sigue con la esencia. Sí, sigue siendo clásica el tipo de historias. Uh-huh. Pero, y explora otros aspectos de la misma personalidad de Superman. Y no, me cae que sí, no, yo la, ya tenía mucho tiempo que no veía. Y hasta la película animada, también está, también está bien lograda. Y sí, o sea, y aunque sí sigue manteniendo la esencia, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí se puede, todavía se puede experimentar. Puedes jugar con él. Ajá. Pero tampoco no se han atrevido tanto, pues. Y a lo mejor esto puede funcionar también con Watchmen, regresando a ese punto, ¿no? Puede haber alguien que pueda jugar con los personajes sin faltarle el respeto a lo que hizo Alan Moore. Pues esperemos que así sea. Porque mira, si ni al mismo Alan Moore le importan ya sus personajes, ¿por qué la gente llora? Porque son de nosotros. Ya ves que Alan Moore también ya es un señor que ya le pegó a la edad y así de no me interesan las cosas de Hollywood. No me interesa, o sea, a mí me pagaron por algo, me entendí bien. Seguramente a lo mejor en su mismo mamonés sí recibe su cheque, pero pues para guardar su estatus, así de no pongan mi nombre porque estoy peleado con eso. Pero me falta mi cheque, o sea, es de una semana que no llega. A lo mejor le pagan por decir eso, ya lo sabemos en estos tiempos. Sí, porque mira, ¿tú crees que él no recibe su lana de DC cada que publica una nueva edición de Watchmen? Y ahora la edición en blanco y negro, y ahora la edición de tomotes, ¿no? Entonces... Pero si él recibe. Vendió su... No, o sea, sí, no, es que no es que lo haya vendido, te digo, los personajes pertenecen a DC Comics, o sea, él fue bajo contrato que hizo este trabajo. Pero la historia... Pero también él como escritor, o sea, al seguir usando su obra, le tiene que dar una lana igual que al dibujante. Es como los que cantan, que usan su música para una película, por ejemplo. Uh-huh, tienes que pagar una lana. Y aunque tu canción pertenezca a un sello discográfico. O esté cobereada, también te pagan. Yeah, así es como funciona esto. No, pero a ver, sí, esperemos que no salga todo bien y no... Pues al menos si le traigo ganas a ese cómic, ¿eh? A ver qué tal. Y venga, a ver, tú pues qué bueno, última nota. La de última nota... Tuya, porque falta una más. De las mías, no dejas terminar. La última nota de las mías. Pues bueno, recuerdan este personaje tan bueno que es John Constantine. Pues sabrán que no dio las expectativas en la serie que se dio. Y pues le dieron. Lo mandaron otros que se fueron también. Constantine. Y bueno, pero la buena noticia es que va a estar de regreso. Pero ahora va a ser animado. En forma de corcholata. Exactamente. Sí, John Constantine está de regreso, pero ahora te digo, va a estar en una versión animada. Pero otra cosa también es que va a conservar la voz de Matt Ryan. Así para que, yo creo que los que se quedaron con la... Que lo extrañan. Con la extraña y como que lo vieron con buenos ojos, al tenerlo con su voz, pues va a seguir como alimentando. Lo que pasa es que él sí le daba ese acento, ¿no? De irlandés. No me acuerdo, es inglés, pero no me acuerdo si es inglés. Bueno. El actor sí tenía el acento y pues británico. Y pues bueno, también nos comentan que no van a ser muchos capítulos, van a ser 5 o 6 más o menos y tampoco van a durar tanto, van a ser como de 10 minutos aproximadamente, pero y las vamos a ver como por allá del 2018 más o menos, eso por CBW Seed, ese va, que es el canal streaming de la Warner Channel. Ajá. Pues mira, es bien curioso con este Constantine, porque como decía Víctor, el personaje está bien hecho. Bueno, Vicodin. El personaje está muy bien hecho. A mí visualmente la de Superman cuando le dice, "Oye, Bruce." Y está el Joker. El Joker, "¿Quién es Bruce?" "¿Quién es Bruce?" Ándale. Bueno, les decía entonces que visualmente este actor sí le daba el toque de Constantine, mucho mejor que lo que fue Keanu Reeves, ¿no? En su película hace unos años. A mí no me atrapó la serie. Vi 3-4 episodios y dije, ya, de otra cosa. Mucha gente le siguió gustando, fueron 3 episodios como tú lo dijiste. Por los fans, lo retomaron por un episodio de Arrow, donde lo invitan. Uh-huh. Sigue siendo este actor, Matt Ryan. Ahorita con la película que viene de Liga de la Justicia Dark, también él le da la voz a Constantine. Entonces, es como casarte con el güey, este es el actor, nomás pónganlo en un buen lugar, ¿no? En algún, donde sí dé el ancho. A lo mejor en esta serie animada ya lo hace. O a lo mejor su ¿no? contrato también abarcaba más, ¿no? Tal vez el proyecto lo veían a más futuro. Pues sí, y a lo decir, mejor y decir, pues sí, de todas formas lo tenemos ahí, pues hay que usarlo, ¿no? ¿Para qué contratar otro? No sé, algo puede haber pasado ahí. De esa índole. Pues a ver qué tal, porque también, como dices, ¿no? Son cortos. Bueno, por, minutos, ¿sabes también? Ahorita que mencionaste la película de Keanu Reeves, que a mí se me hizo entretenida. A lo mejor mucha gente que no había leído el cómic y tenía como la idea de el Constantine con base en la película de Keanu Reeves, a lo mejor se quedó ahí y dijo, oye, esto no es lo que vi, o no se parece, o no sé. Algo también pudo ver. Pues a mí la película no me desagrada, fíjate, sí. Cuando la vi me gustó. Está bien. Pero, no es la mejor, no es el mejor Constantine, si, pero... Si has leído el cómic de Constantine, sí dices, no, güey, de entrada este güey no es güero. No trae la gabardina nunca. Creo que lo que tenía en común es que fumaba, ¿no? Es lo que tenía, ¿no? Pero visualmente, pues Keanu Reeves nada que ver con este tipo que está basado en Sting, ¿no? ¿En quién está basado? ¿Constantine? Sí, no me acuerdo si fue el mismo Alan Moore que creó al Constantine. No recuerdo. Bueno, sí, se inspiró en la figura, visualmente en Sting. Que en sí, los 80's. De hecho sí aparece este Constantine en los cómics que escribe este Alan Moore para Something, ¿no? Para Something, y él aparece como, digamos así, un personaje, creo que de ahí mismo salió, según, si mal no recuerdo, y sí ves esos dibujos y dices, pues sí se parece al Sting. Como en algún momento también Stan Rice se inspiró en este cuate de, ¿cómo se llama? Ya se movió para hacer al Lestat. ¿Al Lestat del vampiro? No me acuerdo el actor. Se me olvidó, se me fue. Pero bueno, brincos. Ah, bueno, nada más un detalle que quería comentar. La ventaja que tiene DC en el aspecto de las animaciones es que sí le quedan bien. Ese es como que un punto a favor para que puede brillar. Sí, la también hablábamos un día que DC ahí se ha rifado en la animación. Ahí tiene, y que incluso mejor que Marvel, ¿no? Uh-huh. Ahí sí, para que vean. Ahí sí. Ahora sí va tu última nota y la última de este freak show. Pues sí, iba a terminar medio fricosa el asunto, así hasta media como que medio bizarro el asunto, porque en el proyecto, en el próximo proyecto de Tim Burton, que se ha empecinado tal vez en dirigir un live action de un clásico de Disney como es Dumbo, pues está el The Hollywood Reporter. Dice que Will Smith se encuentra en charlas para protagonizar esta versión de Dumbo de Tim Burton. Ah, pues ahí se van a ahorrar digital ahí. Pues sí, lo que platicábamos, ¿no? Que pues una manguera de trompa ya. Sí, que lo que imaginábamos así, ay, el Will Smith va a ser Dumbo. Eso sonó muy porno. Imagínate si de por sí el Tim Burton tiene fama de ser bizarro y así medio oscuro, entonces pues y de pronto dicen Will Smith va a realizar la live action de Dumbo, cabrón, si tiene las orejas, ¿no? Así como que órale. Pero Tim Burton sí que hace cosas como más oscuras, no realmente no me imagino cómo puede quedar Dumbo. Pues, o sea, me imagino que va a pasar algo como tipo de Alicia, ¿no? O esta de el hombre elefante, ¿no? Así como más por ese camino. Pero si es película de Disney, pues no. Pues sí, bueno, también se especula que va a ser tal vez el que... su personaje va a ser el que cuida a Dumbo. A lo mejor una historia, ¿no? Triste del personaje que lo cuida y, uh-huh. Y el Dumbo, bueno, sí, pasó y se fue volando. Y Dumbo queda en segundo plano. Ajá, sí, podría ser. Fácil. Y pues bueno, o sea, y que el hijo de este cuidador va a ser el amigo de Dumbo. ¿Con qué no mete otra vez a su pinche? Ahí, me la verdad sí iba a decir. De seguro él le va a ser su hijo. Ay, sí, ¿por qué no? ¿No lo meta? Ay, lo mete como calza, ¿verdad? A la no, web. No, como que no, pero no. Se ve forzado. Pues sí. Y luego vi la película esta de... Cuando vi la de Kung Fu Kid, que en vez de Karate Kid. Ah, sí. Así como de, ay, no, este muchacho no está para esto. Pues es lo cuando pasa, cuando los papás quieren a fuerza que los hijos hagan lo que ellos son, ¿no? No se ve como fluido. Pues sí. Y bueno, ya para terminar esta nota, pues también se está comentando que Tom Hanks sería el villano, ¿no? El dueño del circo que pues, atosiga. Que lo quieren. Entonces, si está Tom Hanks, se va a quemar el circo, van a chocar, se van a hundir. Más o menos, ahí está la tristeza. Ya, mira. Dice, contrátame para hacerte tus guiones. O de dónde viene el circo, el país donde viene va a cambiar de nombre. Y van a tener, no van a tener como ¿y a dónde vamos viajar? A no sé. pues ahí van, a ese es lo que va a sufrir. No, pues Will Smith, Tom Hanks y Tim Burton, no me los imagino. Pues por eso se decía eso, que es como, la más bizarra. Eso suena como como platillo de MasterChef. Dice, a ver, agárrate estos ingredientes y a ver qué le hazme algo. Y al final diarrea segura, ¿no? Pues quién sabe. De por sí, Tim Burton ya tiene años que perdió el toque, ¿no? Perdió un hoyo. Ya no es ese Tim Burton que nos gustaba. Con las películas de Disney, sobre todo, con esas de Alicia, ¿no? Creo que ahí fue donde ya vimos que ya le falló. Pues desde, yo creo que desde Dark Shadows, ¿no? La de sombras tenebrosas, la pusieron en español. Es que esa fue después de la de Alicia. Sí, fue, ¿no? Sí. Antes. No, fue primero la de Alicia y después la de sombras tenebrosas. Fíjate, antes decía su película malona, se trata de los simios. No, hay unas peores. Es que se lo hizo con coraje. Desde que no lo dejaron, más bien desde que no lo dejaron hacer en su versión de Superman, donde se hizo su berrinche. Se emberrinchó. Hizo su berrinche, ahí ya como que va. Hizo de mala gana. Sí, lo primero que le ofrecieron, dijo, sí, ya lo hago. Ah, pero después, aunque no es cierto, la de Big Fish, sí. Ya, pues ya fue muchos años después. Sí. Pero sí. Inmediatamente sí fue la de. Incluso el jinete sin cabeza también se nota el coraje. Sí, se nota, sí. Se nota el coraje que trae ahí, porque sí se va, como espérate, Sweeney Todd también. Pero bueno, la de los ojos grandes también está, eso no está tan mal. La he visto. ¿No lo has visto? No. No está tan mal, ¿eh? O sea, la ventaja de que como no es una historia que sea del corte tan fantástico. ¿La de ojos grandes es la de la pintora? Sí. Sí. La que hace los ojos. Pero lo que pasa es que está bien manejada. Pero sí está bien la película, pero no se nota tanto Tim Burton. Es que es como la de Big Fish, que bueno, la de Big Fish todavía es... Pero Big Fish sí te crea como un mundo, así... Pero mágico. En el aspecto de cómo está más con el corazón, así como que más, más sí, metido en la historia y todo eso. Era de ojos grandes, así, Big Eyes, ¿no? Sí, Big Eyes. Sí, sí lo notas, como que quiere retomar su camino, pero vuelve a ser la de la segunda de Alicia. No, esa nomás la produjo. ¿Ah, sí? Sí. De no, todos modos. Ahorita hizo la de Miss Peregrine, que también es muy... Ah, esa no la he visto. Está pasable, pero no es... No es el Tim Burton que conocíamos. No es las glorias. Sí, no, ya fueron. Ya Tim Burton lleva de picada. Lástima. Ya mejor que se viva de su regalo. Como Dumbo, va a ver si vuela o ni siquiera levanta el vuelo. Bueno, algo seguro. De que va a haber tragedia, va a haber tragedia. Y sale muy mala o la película y pues el personaje oscuro acá como a la Jack Skellington, I'm Jack Pumpkin King. Pues bueno, pues ya despídense, pues ahí nos vemos, que vemos este Freak Show en 15 días tendríamos otro más y el muchachito ya está como que ya andamos un poquito aquí con sueño, así que descansar. Bueno, pues gracias por escucharnos y ya saben que compartan ese video con quien quieran. Este video. ¿Qué video pegó? Compartan el audio con quien quiera para que ahí vayan escuchando sus noticias. Ahí búsquenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y WhatsApp. No, WhatsApp no, ¿verdad? Sale, bye. Au revoir.